Cuando yo escribo salen voces, hombres se pelean por los terrenos áridos de esta psiquis. Callado escucho, transcribo, no interrumpo. Tienen algo que decir, sí. Desde hace tiempo me vienen buscando. Soy el mal recuerdo en cada trago amargo. Soy el dragón blanco en la historia sin fin. Les traje la soberbia de Floyd y el estilo de Nassim. Ya dominé el registro de mi voz. Me falta retirarlos, que digan adiós y hoy adiós. No será quien deba lanzarme plegarias. El poder de mi labia se riega como rabia por las encías y colmillos de esta fiera. Llegué al punto en que me puedo enfrentar con quien sea. Por estas tierras divagan vagos que no dan pie con bola. Su música tan fea nos marea. De Big Los Beats, no rapeo por hits, sino para que estos mediocres dejen la city y se larguen. Con esas rimas no irán a ninguna parte. Nosotros dedicados a escuchar el de los vagos del parque. Y yo soy Tony Parker dentro de la zona. Defensa personal, pero en verdad no hay quien me marque. Sin entender por qué besan la lona. Y si ni sabes usar la coma, no intentes golpearme. Déjenme solo con el micro y haré estragos. No les doy tregua y alimento como el trigo a peregrinos. Guardo mis letras solo en el smartphone. Hay deseosos de que pierda mi poder como Sansón. Lo que no saben es que yo pulí este don. Que aunque tengan mis letras no lo harán mejor. ¿Por qué? Son skills and timing nunca vistas antes. Llevo el 13 de Nash, soy el armador del sol.